barrio consolidado de ya 7 años, que hace 3 años se le inició, hace 7 años cuando ocuparon las tierras, ni siquiera eran tierras, era agua. Tuvieron que levantar, poner mucho dinero, de a poco y mucho trabajo para lograr que sea un terreno. Ahí ocuparon y hace 3 años, cuando ya habían recuperado la tierra y estaban viviendo, hace 3 años les llegó el juicio de desalojo por una empresa privada, proyectista inmobiliaria, que generó un barrio privado que se llama Don Luis, en la parte de adelante del predio que da a la calle 25. A partir de ahí, y como casi todos o todos los barrios, lamentablemente tantos en la ciudad de La Plata, nosotros acompañamos a 5 barrios, comenzó el peregrinar por todos los organismos del Estado. Lamentablemente los vecinos no contestaron demanda de desalojo por esta cuestión de lo difícil que es conseguir asistencia letrada, hasta del propio Estado, por las defensorías oficiales, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto quedaron rebeldes y se dictó la orden de desalojo. A partir del dictado de la orden de desalojo, que ya hace un tiempo, se empezó a recurrir, ahí sí lograron tener asistencia letrada, empezamos a recurrir, a dilatar recursos, planteos, hasta que llegó el momento que el juzgado número 13, lo civil y comercial, a cargo del juez Deep, dictó, y o sea, quedó firme la orden de desalojo. En ese momento, hace ya 4 semanas, presentamos conjuntamente con el defensor oficial que tienen ahora, Juan Bo, presentamos un recurso de amparo por el derecho a la vivienda y el derecho a los niños, a los más de 100 niños que hay en el barrio. Y bueno, lamentablemente vimos cómo en épocas nefastas de nuestro país un recurso de amparo no se resolvió la medida cautelar y estuvo dando vueltas por incompetencias por entre jueces y jueces que nadie lo quería agarrar, hasta que la Corte Suprema tuvo que decidir después de 4 semanas quién era el juez competente para resolver, que fue paradójicamente el primero que le tocó el recurso de amparo, y dictó, lamentablemente este juez no hizo lugar a la medida cautelar que solicitamos en el recurso de amparo en cuanto a que suspenda el desalojo, porque si estamos presentando un recurso de amparo por el derecho a la vivienda y el desalojo se lleva adelante, indudablemente se vulnera el derecho humano que estamos reclamando que se ampare, que se proteja. Así que, bueno, el día de ayer salió el mandamiento del juzgado 13 y el mandamiento para llevar adelante el desalojo. Entonces tenemos la fecha exacta, cierta, pero 10, 15 días como máximo tendremos, si no sucede nada, tendremos la policía, el Estado, tendremos tratando de desalojar a los vecinos. Sebastián, Matías te saluda. ¿Cómo hay, bien, hay un proyecto de ley que bueno, ingresó el año pasado sobre la expropiación a este inmueble? Claro, bueno, eso ustedes saben y mucho de las leyes de expropiación y de lo perverso del sistema de la expropiación. Los vecinos en el año 2010, cuando comienzan a caminar, que les llega ese papel que es un desalojo, justo visita el barrio, como una visita en toda la zona, Guido Carlotto, que era senador, hoy es secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Inicia un proyecto de ley de expropiación de los vecinos y otro proyecto de ley de expropiación de La Plata Fútbol Club, que es codemandado en el desalojo, porque de las tierras de titular, de propiedad de este titular, también ocupan La Plata Fútbol Club. Uh-huh. Lamentablemente y la verdad en forma sumamente violenta, porque es un hecho violento, vimos cómo el senador Carlotto movió y trabajó mucho para que salga la ley de expropiación de La Plata Fútbol Club, que hoy es ley y es retirado, y la de el proyecto de ley de los vecinos está en el mismo lugar que se inició en el 2010, está en el Senado, ni siquiera con tratamiento de las cámaras. O sea, la provincia pagó y expropió un club de fútbol que pertenecía a LAC, ministro de Justicia de la Nación, y no la el barrio tierras donde viven 50 familias y 100 chicos, ¿no? Es como sí, es perversa la alarmar, historia. Perverso, claro. Es la palabra, perverso, uh-huh. Tal cual. Bueno, te agradecemos la comunicación, Sebastián. Queríamos, conocer en detalle qué es lo que estaba pasando. También, por supuesto, adherir a esta consigna de no al desalojo, siempre que está en juego la cuestión de la tierra y la vivienda como un derecho fundamental, para todos y para todas. Manténgannos informados en relación a lo que pase allí en el barrio La Cantera. Está bien, lo que simplemente te voy a agregar es una cosita, si me permitís. Sí. Es que este barrio privado, Don Luis, que en un cartel gigante, ahí lo pueden ver sobre calle 25, dice que es un lugar único para 19 exclusivas familias. Mm. Iba a ceder esa parte de la tierra, pero los condóminos que están dentro del barrio privado, que son 19 familias exclusivas, no estuvieron de acuerdo y no autorizaron esa cesión, y por lo que no autorizaron es porque se les caía un crédito. Yo averigüé cuál era el crédito, y es que la mayoría de las familias que están dentro de ese barrio privado tuvieron la suerte de acceder a procrear, o sea que van a tener créditos del Estado para construir sus viviendas, ¿no? Uh-huh. Otra paradoja, sí, perversa. Totalmente. Y con respecto a la movilización, la semana que viene estamos planteando, cuando seguramente ya tendremos la fecha cierta, si es que no hay una respuesta concreta, salir y movilizar, y ahí estamos convocando a la sociedad toda con la única bandera de no al desalojo al barrio de La Cantera. Para la semana que viene, seguramente martes o miércoles, estaremos saliendo a tratar de hacer un reclamo por el cumplimiento de derechos humanos en un Estado de Derecho que ya nunca más podemos permitir que se vulneren, ¿no?